Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 63ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión os traigo un episodio grabado nuevamente con Carmen. Este episodio fue grabado en directo a través de los Hangouts de Google Plus, por si a alguien le apetece vernos cuando grabamos, las caras y poder preguntar cosas, estaremos ahí. Luego esto, lo único que hago es ir a YouTube, que ahí tenéis el vídeo que lo sube automáticamente de Google. Extraigo el audio y os lo paso por aquí. Así que nada, si queréis ver todas las formas, pues entráis en el blog, ahí tendréis la entrada con el texto, con este audio y con el enlace para verlo en YouTube por si a alguien le interesa. Os recuerdo los métodos de contacto, pues el correo electrónico, eltelardelgeek@gmail.com, el blog, donde ahí tenéis todo, el correo electrónico, Twitter, que es eltelardelgeek.com. Y en Twitter yo soy @DanielSanz. Gracias a esto de las grabaciones en directo a través de los Hangouts de Google Plus, la verdad es que estoy cogiendo un ritmo y me apetece volver a grabar. No sé, me gusta poder ver la cara de la otra persona cuando grabo con él. Así que antes de final de año tendréis seguramente dos o tres episodios más. Estoy preparando un par de temas interesantes, a ver si salen. La verdad es que me hace bastante ilusión. Y yo creo que serán cosas interesantes que podréis ver ya a principios del próximo año. No os he dicho de qué hablamos en esta ocasión, pues grabo con Carmen sobre las pantallas, las resoluciones de pantallas, los tipos de pantallas, las diferencias entre unas y otras, de qué nos sirve la resolución de 1080 en un teléfono, este tipo de cosas que a los geeks nos interesan tanto. Así que nada, os dejo ya sin más con el audio, a ver qué tal sale este experimento de extraer el audio de YouTube. Un saludo y hasta la próxima. Esto es algo nuevo para mí. Yo soy Daniel y hoy estoy grabando con Carmen. A ver, hola Carmen, preséntate para que te vean en grande. Hola, soy Carmen Rodríguez, Carmen R. Ferro en cualquier sitio de la red y nada, me han secuestrado para grabar esto, no tengo ni idea a lo que me enfrento. Sí que lo sabes que te he mandado las preguntas, lo cual dice muy poco a mi favor, ¿eh? Eso es muy poco profesional. Mandar las preguntas no se hace en los podcasts. Como si no hicieras preguntas fuera de tu lista. Ya veremos luego. Ah, bueno, eso por supuesto, eso lo saben todos. Bueno, en esta ocasión se ha activado la opción de que vayáis viendo las caras de quien está hablando en cada momento, lo cual me ahorra tener que darle al botoncito, porque si visteis el anterior vídeo no le daba al botoncito, soy bastante vago. Hoy estoy con Carmen porque quiero hablar de las resoluciones de pantalla. Es un tema que me fascina, ¿eh? El cambio de los monitores de CRT a los actuales sistemas, a los 2K, ya están hablando de los 4K. Así que Carmen, que entiende de todo esto, digo, Carmen, te toca, porque yo no quiero prepararme el tema, así que te traigo a ti que ya controlas de él y eso que me ahorro. Vago. Gracias, gracias, me honra, me honra. Bueno, explícanos a grandes rasgos, qué es la resolución de pantalla. ¿Cómo se calcula la resolución de una pantalla? Para ir de poquito A hacia más, a vale. más. La resolución de pantalla es algo que es muy sencillo, porque todo lo tenemos en la mente, sobre todo los que en alguna vez han hecho fotografía. La resolución de la pantalla se mide en píxeles. Y es la cantidad de cuadraditos de píxel que lleva una pantalla. Entonces, si tú tienes una pantalla antigua, por ejemplo, un ordenador antiguo, un 720 por 480, cuando ves esta cifra, que es cuando realmente la gente dice, ¿eso qué es? Pues es simplemente, lo único que te está diciendo es la cantidad de líneas horizontales y la cantidad de líneas verticales que tienen. Entonces, si tú tienes un 720 por 480, tú tienes 720 líneas por 480 líneas y eso te van haciendo los cuadraditos de los píxeles. Obviamente, si tú te vas a una mayor resolución, el píxel es más pequeñito y tiene una mejor resolución, ¿vale? Que está de alguna manera ligado con otros conceptos, pero es simplemente que se ve mejor, se aprecia mejor. Esto todo lo hemos visto. Si alguna vez has tenido un icono antiguo de estos de 16 por 16 píxeles, los típicos iconitos que se ponen ahora en las webs de Favicon, y tú lo intentas ampliar, lo que tienes son cuadraditos, diferentes cuadraditos con tonalidades básicas, porque cada píxel solo tiene un color y nada más. Entonces la resolución es esto, la cantidad de píxeles que tiene tu pantalla, tu televisión, y con eso sabes que te va a dar una calidad u otra porque te va a dar una resolución mayor o una nitidez mayor que una que tenga menos cantidad de píxeles. Sí, bueno, que ahora también está muy de moda el pixel art, ¿no? Hacer imágenes directamente con los cuadrados ya a idea para que se noten. Esa es otra, sí. Pero bueno, el arte nunca ha estado reñido con la tecnología. Por supuesto. Y entonces ahora viene la segunda pregunta, porque claro, ahora con estos monitores actuales ya no es tan obvio, pero antes los que empezamos con los monitores de CRT, decías, ah, pues yo empecé con un monitor de 12, 13, 14 pulgadas. Luego te pasabas a uno de 17, de 19, decías, jo, ahora voy a ver todo. Y lo único que hacías es, como ya has comentado, ver todos los iconos más pequeños. Que sí, que se veían mejor, pero todo más pequeño. Decía, joder, es que me tengo que poner una resolución si, que se vea todo gigante directamente porque no hay término medio. ¿Por qué cuando aumentabas la resolución se hacía todo más pequeño? Esto es muy sencillo. Como la resolución depende de la cantidad de número de líneas horizontales y verticales, digamos de la rejilla que creas, cuando tú das mayor resolución, metes más líneas. Entonces haces el píxel más pequeño. Entonces, si tú tienes un icono que tenía 72 por 72, que son los iconos, por ejemplo, que se utilizan para escritorio, los iconos de las apps de cualquier app, de Android, de iPhone, de lo que sea, pues lo que te hacía él es ajustarte a tu mejor visión. Y entonces, obviamente, se hacían más pequeños porque no te estaba rellenando el espacio. Cuando tú bajabas la resolución, lo que te hacía era rellenar el espacio con lo que tenía. Entonces, te aparecía el icono de la papelera aquel tan horrible, muy grande, pero con todos los márgenes cuadraditos. Y claro, aumentabas la resolución y se veía perfectito porque estaba preparada para un tamaño concreto. Y ya cuando dejamos los monitores CRT y hemos pasado a los LCD, a los plasmas, ¿en qué diferencia hay? Aparte de que las televisiones ahora sean mucho más finitas, como los nuevos IMAX, que molan tanto, que son muy finitos, ¿nos aportan algo en cuanto a resolución de pantalla, nitidez? ¿En qué hemos ganado con estos nuevos paneles, aparte de que los monitores sean más delgados? A ver, hay una cosa que es muy importante que la gente entienda. Voy a entrar primero en otro punto, que son las diferentes resoluciones que tenemos en las televisiones actuales. Y es que ahora mismo tenemos varias resoluciones. Tenemos el HD Ready, que todo el mundo se cree que tiene un HD, pero es mentira, porque funciona con 720. Y lo único que te pide el sistema europeo es que tenga un acceso a HDMI, el televisor, y con eso ya te dan la pegatina de HD Ready. Luego te dan el Full HD, que ese te da 1080p, ¿vale? 1080 líneas verticales. Y entonces, a partir de aquí ahora se han creado nuevas televisiones que admiten 4K y 8K. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú hoy, para tener una resolución de 1920 por 1080, que es la Full HD, tienes que recurrir a un Blu-ray. Es el único dispositivo que ahora mismo te da esta resolución, con lo cual es el único que ahora mismo está sacando de él toda realmente la definición y la nitidez que te da. A partir de aquí, lo que están haciendo con 4K, que son 3840 por 2160 píxeles, ¿vale? Equivale a una imagen de 8 megapíxeles. Un inciso solo. ¿El 4K no se supone que es el que hay en las salas de cine? Bueno, el 4K se supone que es el que va a sustituir, pero no todas las salas de cine han cambiado al modelo de 4K, porque requiere cambiar toda la tecnología antigua de la típica película a unos proyectores especiales de 4K. Entonces, si bien no todas están grabadas en 4K, los cines tampoco están todos preparados para 4K, ni mucho Entonces, menos para 8K. en los cines actuales, ¿qué resolución tendríamos? Porque la gente se haga una idea de la salvajada de qué significan estas resoluciones. Pues mira, 4K sería lo que tienes ahora cuando vas a un cine y te ponen que es película digital y que la ves perfecta, sin aquellos puntitos que iban saliendo de vez en cuando la película se iba estropeando, que ves que el movimiento es mucho más fluido, es muchísimo más intenso los colores, hay mayor saturación, hay mayor luz, cuando los negros son más intensos. Eso es lo mejor que te da el cine hoy. Y 8K, estamos hablando de ir al IMAX y ver en una pantalla gigantesca, enorme, ¿vale? Imágenes de 32 megapíxeles. Eso es lo que hablamos. Esa es la diferencia. Pasa que también, a ver, hoy en día, en lo que va de año, por lo que tengo entendido, a ver, la venta de 4K, de televisores 4K, no ha sido muy allá, también porque vale 20.000 euros, ¿vale? Y porque... Será por perras, mujer, hombre, que no tiene 20.000 euros. La gente habla de la crisis aquí como si eso nos afectara, vamos. Ay. Pero es que aparte es absurdo, porque es que 4K no tienes ningún dispositivo que te dé 4K. O Sí, sea, es que ¿cómo luego metes información 4K en eso? a este tema no te preocupes, que luego vamos a hablar. Entonces, vamos a ir Vale, por vale. partes. Ya que has empezado con lo de las pantallas, has comentado lo del HD Ready, no solamente tenemos 720p, 1080p, sino que también tenemos 720p, 720i, o sea, el entrelazado, el progresivo, porque ese es otro tema, ¿no? Sí, nosotros tenemos muy extendido el P, el progresivo, pero el interla... Bueno, la diferencia es cómo construye la imagen. ¿Vale? Uno construye la imagen tirando las dos líneas de píxeles a la vez y el otro construye la imagen tirando otra, tirando una, tirando otra, tirando otra. Esa es la diferencia. Realmente, si tú le quieres sacar partido por otra cosa, a que sea la diferencia entre P y I, es cuando tú le das al pause a una película y ves una imagen perfecta y nítida. Esa es la única diferencia que se aprecia entre el P y el I. Porque el entrelazado va entrelazando una con otra y se ve un poco más difuso. Y el progresivo genera uno, genera otro, genera uno, y entonces te genera, digamos, lo que sería en película un fotograma perfecto, una parada, un stop perfecto. Y aparte de eso, nos da igual comprarnos un progresivo. Si, por ejemplo, un televisor nos cuesta 100 euros menos porque es entrelazado en lugar de progresivo, vamos a notar la diferencia. Sí, en el precio, ya está. Te vas a ahorrar 100 euros que te los puedes gastar en cualquier otra cosa, pero no lo vas a notar, a no ser que seas esto, seas un fan de buscar, por ejemplo, los errores en las películas y estés ahí pasando fotograma a fotograma una película. Si no eres así, no te vas a dar cuenta. Bueno, si luego la gente se baja DVD Screener, La gente se tampoco va a baja haber mucho. Cam, que es una cámara cutre que graba en el cine. O sea que pff, da Ya. igual. Bueno, entonces, antes de ir ya al plato fuerte, que es con el que ya nos habíamos lanzado de las resoluciones, la pregunta anterior, ¿qué Sí. diferencia hay entre un plasma, un LED, un OLED, un... Vale. La diferencia es, a ver, primero, quitar un mito de en medio, que es que todos tenemos en mente los LEDs. Porque lo hemos visto en los semáforos, en las linternas de LEDs, en los relojes de LEDs. Los LEDs de las pantallas son diodos, no son las bolitas de los semáforos metidos detrás de la pantalla, ¿vale? Entonces, quitando esto de en medio, todos Volaría. molaría mucho. Entonces, tenemos que entender que una pantalla funciona porque tiene dos planchas, ¿vale? Y luego detrás tiene una serie de generadores de electricidad y luz, que lo que hacen es que con estas dos láminas que se polarizan entre sí generan color. Entonces, la única diferencia es la tecnología que genera el mejor color. Y el mejor color siempre se ve, aunque parezca una chorrada, en los negros. Entonces, el LCD está muy bien porque tiene baja emisión de luz, que pues, la vista no se te cansa tanto. No tienen quemado de imagen de pantalla, está muy bien, pero por ejemplo los colores negros son unos grisáceos así, churimingangui, ¿vale? No, nada. O sea, no aportan nada nuevo. Luego vinieron los de plasma, ¿vale? La reproducción de los colores era muchísimo más real, tenía muchísimo contraste, pero lo que pasa con los plasmas es que... Cuando tú te pones a ver una peli, normalmente no quitas toda la luz, no deberías, aunque lo hacemos todo, pero sí que disminuyes la luz de la habitación. Esto viene por lo que tenemos detrás, de que los negros no se veían, de que tú tenías una pantalla de tubo, imagínate, y cuando había escena muy oscura no veías nada, ¿vale? Pues en las de plasma tienen mucho mejor contraste para esto. Y bueno, es ideal para cuando tienes unas imágenes en las que aparece Jackie Chan ahí, se mueve a 300 kilómetros por hora dando patada a todas partes, ¿vale? Para imágenes rápidas funciona muy bien. Lo que pasa es que le pasa como algunas pantallas de ordenador, reflejan la luz que viene de fuera y bueno, tiene un poquito de más consumo, la tele gasta un poco más que el LCD, que fue por lo que vino la tecnología de LED. Porque se, bueno, primero porque de todos es sabido que el LED consume menos, aunque sea en diodo. Y bueno, pues dijeron, vamos a lanzarnos por aquí. Ahora mismo, bueno, son más caras, pero ya bajarán. Aparte también ayudados por el hecho de que al no contener mercurio, que las LCD sí tenían y tal, pues siempre hay, bueno, ayudas medioambientales y tal. Pues bueno, es una pasada porque el contraste dinámico que tienen es increíble. O sea, ahí es donde sí que ves saturación, una calidad de imagen y unos negros y unos blancos que si tienen que ser puros, son puros. Entonces no tienes esa sensación de una escena oscura en la que no distingues al bueno del malo. Sabes que el malo está ahí porque has visto como una especie de cosa borrosa, pero no lo ves. No, lo ves y le ves todo perfectamente. Todo esto teniendo en cuenta que tengamos una buena salida y una buena entrada. Porque aquí hay que romper otro mito. Tu televisión no llega a Full HD. Entonces, tú vas a tener 720p. El resto se lo inventa la pantalla. Entonces, si tú quieres tener un 1080, que es lo que ahora mismo tiene mayor calidad, tienes que sacar una imagen de un Blu-ray, transmitirla por un HDMI a un ordenador Full HD. Hay que tener en cuenta siempre que tu mejor resolución es la de el peor de tus componentes. Si tú sacas un DVD por una tele, por muy Full HD de LED que sea, tienes la calidad del DVD que es 720p. Sí, porque además los que están por streaming tampoco llegan, ¿no? Aunque yo coja el Apple TV y me meta en la tienda de Apple y contrate alquile una película en HD, al ser por streaming tampoco llega al 1080. A ver, Apple TV, aquí me gustaría romper también algún mito del Apple TV. El Apple TV trabaja a 720p y a 1080p, pero con determinadas condiciones. Condiciones quiero decir que, por ejemplo, trabaja bien solo con televisiones que trabajen con 50 o 60 Hz. Los hercios que estoy introduciendo este concepto ahora La velocidad de es refresco. exactamente la velocidad de refresco. Entonces, antiguamente se decía que contra mayor velocidad de refresco tenga, mayor cantidad de hercios, estaban los de 100 Hz, menos parpadeo se veía, ¿no? Y bueno, pues tiene sus pequeñas limitaciones. Depende, en este caso depende del streaming. Si tú no tienes una fibra óptica, tienes un Ono o algo así contratado, es lo que he dicho antes, tienes la mejor calidad del peor de tus componentes. Y en este caso es el streaming. Streaming HD está preparado para cuando realmente tengamos fibra óptica o si los quieres ver en un dispositivo tipo tablet para cuando llegue el 4G a España. Pero vamos, quedan años. Quedan. Y ahora ya la última parte, las diferencias que están implementando las propias compañías, porque ahora está llegando a los ordenadores los Apple la pantalla Retina, que aumenta la densidad de píxel o que aumenta la resolución sin disminuir el tamaño de los iconos. Cuenta, ¿qué nos depara el futuro en el tema de las resoluciones? Vale, a ver, habiendo entendido ya lo de la tele, que creo que es la referencia que todos tenemos y que es la más cercana y todos tenemos una imagen en la mente, el tema de Retina Display, que es como muy bonito y queda como muy guay, es una Vaya. designación de Apple para hablar de pantallas que tienen alta densidad, ¿vale? Pero que la tienen otros muchos fabricantes. ¿Vale? Se consideran pantallas de alta densidad aquellas que dan 330 píxeles por pulgada. Entonces, esto es muy sencillo de entender, aunque parezca así como que he metido muchas historias. Los 300 píxeles por pulgada son todavía perceptibles por el ojo humano, ¿vale? Entonces, Por encima de esta cantidad, tú no distingues el píxel, ves todo perfectito, que es lo que le pasa al retina cuando tú lo abres, ¿vale? Porque el retina display no trabaja 300, trabaja 338, entonces tú lo abres y no llegas a apreciar el píxel. ¿Qué es la densidad de píxel? ¿Qué es esto de 330 píxeles por pulgada? Pues es muy sencillo, es la resolución de la pantalla en función del tamaño de la pantalla. O sea, tú tienes un tamaño de pantalla, pues, perdón por la publi, pero tú tienes un iPhone y tienes, de hecho, bueno, pues este es viejo, ¿no? Pero bueno, es un 4, pobrecito, pero aguanta. Y tú tienes aquí tu resolución, tú tienes tu tamaño de pantalla y en esta pantalla, en este tamaño, tú tienes una cantidad de píxeles determinada. Contra mayor cantidad de píxeles determinada, mejor resolución te da y no te da esa sensación de ver los píxeles. También tengo que decir una cosa que es muy importante. Para el tema de televisión, como para el tema de las pantallas, de todos los retinas display que hay en el mercado, sean de Apple o simplemente de más de 300 píxeles por pulgada que hay en el mercado, para todos ellos hay una distancia óptima para mirar A el ese teléfono. tema iremos luego, ¿eh? No te me adelantes. Ese tema Entonces, iremos luego. vale, la densidad del píxel es simplemente esto, es la cantidad de píxeles que caben por la resolución, ¿vale? Porque sabemos que tenemos tantos píxeles por tanto, tanto horizontal por tanto vertical, tenemos tantos píxeles en este tamaño de pantalla, en 4 pulgadas, en 7, en 11, en 13, en 15. Y eso te da una densidad de pantalla. ¿Esa Sí, densidad de pantalla? ¿Perdón? esto se notaría mejor, si depende de la edad que tenga la gente. No sé si recordarás tú cuando jugábamos a los juegos antiguos, al Doom o alguno de estos, un shooter, tú te acercabas a la pared y veías ahí todos los píxeles, todos los cuadraditos, todos los bloquecitos que componían la imagen. Entonces esto vendría a ser que en tan poco espacio hay tanta información que no se puede distinguir, ¿no? Exactamente. O sea, tú lo que estás haciendo es el tamaño de tu pantalla, de ordenador, de. O sea, yo tengo una de 27, pues luego tengo un MacBook de 15 y luego tengo el iPhonecillo y el iPad. Y pues lo que vas haciendo es acoplar la resolución de la pantalla al tamaño de la pantalla para estar siempre por encima de esa densidad de píxeles. Porque es la que el ojo humano no percibe. Esos cuadraditos de los píxeles que comentabas antes. Cojo una cuchara sopera, echo una gota de sopa y yo veo la gota. Si lleno la cuchara, ya no veo las gotas. Bueno, mejor ejemplo imposible. Se me acaba de ocurrir, me Pues mira, inspiras. medalla para ti. ¡Pum! Entonces, mira, vamos al tema ya, que ya tienes ganas de ir al de las resoluciones, porque yo cuando empezaron a salir las televisiones, me estuve informando y por lo poco que descubrí es que en una televisión de 32 pulgadas o menos, decían que no se notaba la diferencia entre 720 y 1080, porque no cabía la información. Si querían 1080, tenía que ser de más de 40 pulgadas. Tenías que ponerte como mínimo a 3 metros, etcétera. ¿Cómo va este tipo de tamaño de pantalla necesario para una resolución y la distancia? Que ya habías empezado a explicarlo antes. Vale, esto es muy sencillo. Hay que entender que por muy pequeñitos que hagamos los píxeles, llega un momento en el que no caben. Esto es así. O sea, un televisor hoy en día de 4K o de 8K, tú los tienes a partir de 80 pulgadas de televisión. ¿Por qué? Porque es que más pequeño, como que para qué. Porque es que no es nada. ¿Vale? Entonces, lo que sí es importante son las distancias. Y las distancias se miden en cuanto a lo confortable que a ti te resulta y la capacidad que tú tienes de distinguir la calidad y la nitidez de la imagen que te viene de vuelta. Por ponerte un ejemplo, o sea, para tener una idea aproximada adecuada, nosotros tenemos que tener que la distancia que tenemos al televisor, ¿vale? Serían, es un número estándar, es 42 por el número de pulgadas partido por el número de líneas. ¿Vale? Más o menos. Si tú tienes un televisor de 32 pulgadas, si vas a emitir, o sea, si vas a ver algo en 7P, tienes que estar a 1,5 m. Si es de 37, en 7P lo mismo, ya tienes que irte 220 detrás. Si tienes una pantalla ya de 40, que ya en las pantallas de 40 ya tenemos 1080, ¿vale? Ya tenemos HD, HD de verdad. Tú tienes que, atención, esto es súper divertido, que para ver 720p tienes que irte a 2 metros 35. Pero si vas a verlo en 1080p, puedes acercarte hasta 1,60 metros. Sea, aquel mito de cuanto más grande sea la televisión, más lejos te tienes que ir, se ha roto con el Full HD. ¿Y esto por qué? ¿Vale? Vale, son dos cosas. Bueno, hay dos criterios, no dos cosas. Hay dos criterios. Primero, porque bueno, es un tema de concepción de visualización. O sea, si tú eres capaz de ver los píxeles, ¿vale? Si tú te acercas mucho a la pantalla y hasta que ves el pixelado en alguna escena de estas que hay mucho movimiento y tal, tu mente tiene que inventarse todo lo que hay alrededor, ¿vale? Entonces tu mente está trabajando, tu vista se cansa, hasta aquellos ya de que la gente le lloran los ojos de tanto mirar la tele, pero si tú tienes una mayor resolución, ni tu mente ni tus ojos se tienen que inventar el píxel que hay al lado, o la relación de este píxel con el color del píxel de al lado. Entonces tu ojo está más relajado, entonces no hace falta que estés tan lejos. ¿Me he Nada, eso no explicado lo con tenía ni claridad? idea. Sí, no, perfectamente. De este tema no tenía yo ni idea, fíjate. Pues es por esto, o sea, tu ojo, cuando te daña a tu ojo, que es el mayor daño que hay, es la vista cansada, que hay gente que tiene vista cansada con 30 años, en vez de lo normal, que es a partir de 40, 45, es precisamente por esto, porque se exponen a estar delante de una pantalla, de un televisor, de lo que sea, que tiene una calidad muy baja y que su mente continuamente, su ojo continuamente está trabajando en interpretar la imagen que hay ahí, con una calidad que tu ojo percibe en el resto del mundo. O sea, tú cuando miras a lo que tienes a tu derecha y a tu izquierda, tú no ves píxeles. Entonces, si tú tienes una pantalla que tiene muchos píxeles, tu mente tiene que componerlo todo para que todo sea perfecto. Entonces, tu ojo se cansa y tu mente se cansa. Y entonces, dime, Carmen, ¿cuál sería la distancia a la que tendría que ponerme de un teléfono de 4,5 pulgadas que dice que me da una resolución de 1080? ¿Cómo han conseguido meter una resolución de 1080 en 4,5 pulgadas? Por la densidad de píxeles, ¿vale? Lo hemos dicho antes. Han conseguido meter esa resolución poniendo muchísimos píxeles, ¿vale? Entonces, sí, han dicho, mira, me sobran estos píxeles, oye, vamos a ponerlo aquí, a ver cómo queda. La distancia óptima para que tú puedas visualizar HD en un teléfono móvil, hay un concepto que se llama distancia óptima de visualización, se llama DOV. Bueno, que sabes que aquí lo hacemos todo por siglas siempre, que somos muy vagos, sobre todo yo que soy andaluza, soy muy vaga, entonces todo por siglas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta distancia lo que te calcula es la distancia en la que tú tienes que estar del dispositivo para no apreciar la diferencia entre un píxel y el de al lado. Entonces, todos los teléfonos que tienen HD normalmente son de los que te he comentado antes que tenían esa densidad que superaba los 300 píxeles por pulgada. Pero para poder verlo no puedes estar ni así ni así, ¿vale? La media oscila entre 20 y 28 centímetros a los que tienes que alejar para que tu ojo no trabaje y no sufra interpretando la imagen y verla perfectamente HD con detalles. Otra cuestión es que tú estés intentando ver una película en la que tienes una cantidad de información en cada escena brutal y al verla en un tamaño tan pequeño estás perdiendo muchísima información. Eso es otra historia. O sea, hay que entender que hay películas que están destinadas a un dispositivo muy concreto. O sea, igual que hay películas que son 3D y tú no las puedes ver sin una gafa de 3D porque te vuelve tonto, porque no se aprecia, porque sin las gafas no, no, bueno, sí, yo he estado un rato delante y acabas mareado. Pues para visualizar una película o cualquier cosa, una serie, lo que sea, un vídeo, un videoclip, en un teléfono tienes que tener en cuenta que sea óptimo para verlo, que sea una película en la que no haya muchas escenas de movimiento muy rápido, en la que no tengas un gran paisaje de fondo con todo Manhattan y Central Park, en la que tienes que fijarte en el tipo del con el perro que está al fondo a la izquierda al lado del árbol. Obviamente es absurdo. Entonces, igual que hoy en día la gente hace la división entre, no, no, esta película la quiero ver en el cine porque merece la pena por los efectos especiales, y esta película me la pasará un amigo muy colega, muy amigo que la ha comprado legalmente, pues igual que tienes esta distinción, tienes que tener mucho cuidado que hay cosas que no, por mucho que quiera el teléfono sacar HD y por mucho que realmente lo saque, porque trabajan ahora mismo con 300 píxeles por pulgada, que es muchísimo. Y por muy bien que tú te pongas el teléfono a unos 25 centímetros de la visión, te vas a perder. Te vas a perder muchas cosas. O Es sea, como una decir. película de los años 50, 60, en blanco y negro, por ejemplo, perfectamente, pero para ver Transformers, como que no da. No, no, como que no. Cualquier película de ciencia ficción, cualquier película de suspense o terror que tenga mucho escenario, mucho plano contra plano, no. Entonces tienes que Entonces, no. discernir. Entonces, ¿es cierto que los teléfonos tienen 1080 y tú crees que merece la pena tener esa resolución en un teléfono? Yo creo que no, porque yo cuando veo una película, yo la quiero ver en grande. No quiero verla en pequeñito en la que me pierdo los detalles. Quizá también porque he estado trabajando en cine, ¿no? Y se prepara cada plano, cada plano. Y tú preparas todo, todo, todo, todo. Si algo afora, si algo se queda afuera, si hay un reflejo, aunque sea en una esquina, se quita, se elimina ese plano. Está todo tan pensado que llevártelo a un teléfono, yo no, no. Ahora, que te quieres ver una serie del palo How I Met Your Mother, pues mira, pues no pasa nada. Pero cine, no. Yo no me compraría un teléfono por esto. Me compraría más un teléfono porque tuviera una cámara, ¿vale? Que me pudiera grabar en una buena calidad, que realmente porque la pantalla pudiera sacarme una imagen con 1080, porque seguimos diciendo lo mismo. Este tamaño, o sea, el iPhone 5 no es este, todos lo sabemos, pero esto de pantalla, te estás perdiendo muchas cosas, muchas de las acciones que están pasando dentro. Yo, hay cosas que considero útiles y cosas que considero no útiles. Mira, el 4G, el otro día comentándolo con un conocido, decía, bueno, porque bueno, hice un post sobre el 4G y había leído unas declaraciones de Telefónica que decían que para el 2014 llegaría a España. Y yo creo que todavía se está riendo. Trabaja en Telefónica. Y con esto pasa igual. Sí que está muy bien meter mucha resolución en la pantalla y la vista se te cansa menos y puedes ampliar una foto y puedes ampliar cierto número de cosas, pero para ver una película, no. Sí, porque la resolución de pantalla nos sirve para ver películas, para ver fotos y para poco más, porque para escribir un correo electrónico o para ver el estado de un amigo en Facebook no necesitamos esa resolución, ni mucho menos. Para nada, no hace falta. Lo que pasa es que sí se nos hace más agradable. Porque cuando tú estás dentro de una aplicación o estás dentro de una foto y quieres ampliar una parte de esa foto, obviamente al tener mayor resolución, pues te permite una nitidez y una saturación de colores mucho mejor, muchísimo mejor. Hombre, Para entras en Facebook y. Perdón. yo he pasado del 3GS al 5 y simplemente ver la pantalla con los iconos ya se me hace más agradable, la verdad. Se nota, se nota. Claro, porque hablamos esto, o sea, es el ojo. Aunque parezca mentira, aunque el ojo no levante un dedo y diga, que me canso, pero o sea, para ti tiene un efecto secundario. Hay gente que llega a dolores de cabeza. Hay otros que simplemente, bueno, pues se les cansa la vista y se cansan de estar ahí. ¿Quién no ha estado con un iPhone 5 horas y horas y horas y horas y lo ha dejado porque cerraba los ojos y veía a los pollos volando del Angry Bee? No era porque tuviera la vista cansada, sino porque su cerebro ya llevaba 6 horas jugando al Angry Bee y no podía ver otra cosa. pero no por la pantalla. Entonces, sí que es bueno tener una buena pantalla, pero teniendo en cuenta para qué la vamos a usar. Es muy importante saber la utilidad que le vamos a dar al producto para poder hacernos con uno que realmente se adapte a nuestras necesidades. O sea, tú coges un iPhone 5 y que está muy bien, que los altavoces que tiene son estupendos. Pero no me digas que si estás viendo un videoclip, por ejemplo, algo que sea así fugaz, no lo escuchas mucho mejor si te pones unos cascos. Pues eso es. O sea, por mucho que el terminal acabe haciendo cosas, hay determinados puntos en los que son necesarios, bueno, pequeños puntos extra, ¿no? Ahora, el iPhone trae lo de la cancelación de ruidos. Estupendo. Es estupendo. Ahora, la pantalla, pues la gente no lo nota, pero se te cansa menos la vista. Y en un tablet de 10 pulgadas que ya tenga 10 pulgadas, 1080p real con una buena densidad de píxeles, ¿tú crees que ahí ya se puede ver una película o sigue siendo necesaria 30-40 pulgadas? No, yo creo que ahí se pueden ver la película, pero si es que igual las puedes seguir viendo en el No, teléfono, lo me único. refiero a apreciarlas, apreciar, que se note, que no pierdas demasiada información en el camino. Yo creo que sí, si te pones una francesa o una italiana. Perdón. Es que soy un amante del cine, pero bueno, el cine francés y el italiano es un poco de. Amélie era muy bonita, tenía muy buena música, mujer, no es así, hombre. No, no, oye, que en todo hay sus excepciones, que lo hay. El cine español últimamente para mí está mejorando muchísimo. Y a ver, que te lo dice una persona que se ve película en vietnamita sin subtítulo. Y tú no lo sabes, pero yo no sé vietnamita, ¿vale? No tengo ni idea de vietnamita. Pero Pero. aprecias la entonación, que la Sí, aprecias. acabo con un dolor de cabeza de tanto. ¿Cómo está? Pero bueno, me gusta verlas. Entonces, en un iPad, en una tablet, pues sí, lo que comentábamos antes, busca la película intermedia, la que ya no tiene por qué ser los años dorados de Hollywood, pero ostras, tampoco me pongas ahí, yo qué sé, La rebelión de los mundos o películas en las que realmente hay mucho detalle, muchos efectos especiales y mucha puesta en escena. Bueno, pues nada, nada más, Carmen. Yo creo que ya hemos tocado todos los temas más importantes. ¿Tú crees que nos hemos dejado alguno por el camino? Creo que he dado un repaso. No. Ah, mira, voy a hacer un comentario que me hace mucha gracia, porque al respecto de lo que he comentado antes, que yo creo que me lo voy a poner así como una frase, así en una foto, mejor aquí abajo que parezca así de carcelaria, que recuerde que tu mejor calidad es la de peor de tus componentes. Si tú tienes una tele muy buena, pero un cañón de tele, tienes una tele de LED de 47 pulgadas, bueno, tienes un Blu-ray de estos con Smart, bueno, una pasada, unos cables de buenísima calidad, todo dorado de 24K, perfecto, pero tus altavoces son una mierda. Has perdido el. Según un profesor mío, has perdido el 80% de la película. Eso es Entonces, cierto, porque en una película con un mal sonido se pierde, ¿eh? No, no se parece pierde profesional. muchísimo. Yo recuerdo que. Bueno, yo he jugado mucho a lo de. Bueno, yo tengo una receta que es la de que yo me niego a ver publicidad. Entonces, cuando veo la tele y llegan los anuncios, les quito el sonido. Y. Porque, claro, si cambio de cadena, nunca sé cuándo vuelven. Entonces, lo que puedes llegar a ver en la tele, en los anuncios sin sonido, es, bueno, realmente espantoso. Y con las películas pasa lo mismo. ¿Quién no ha tenido la misma reacción? En una película de miedo, ¿tú qué te tapas? Te tapas los oídos. Porque lo que te está poniendo cardíaca es ese sonido de corazón, ¿vale? Que el ingeniero de sonido ha metido en la película. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Vale? Con tus pasos en una habitación cerrada, ¿vale? Que tienes un compresor para eso. Y te está dando una claustrofobia que no puedes con ella. Entonces, el sonido es muy importante y no hace falta tener un home cinema ni nada. Simplemente saber que Si tú vas a ver una película en Blu-ray y tus altavoces son 2.1, esa es tu máxima calidad. Ponte el Blu-ray a 2.1. No te lo pongas a 5.1 porque tú no tienes un home cinema. Entonces vas a perder tres canales de audio. Esto he recibido muchas preguntas de usuarios que decían que ¿por qué ellos se ponían en su tele el 5.1? Que claro, el 5.1 es el mejor sonido. No, está el 7.1, pero bueno, el 5.1. Y claro, solo oían las escenas de acción, pero cuando hablaban los protagonistas, pues no siempre se oía. Pues muy sencillo, van por canales diferentes. Tú le has dicho al aparato que transmita al televisor cinco señales de audio, pero el televisor solo puede sacar dos. O el televisor está preparado para mezclar las cinco otra vez y sacártelas por dos, que hay pocos de estos, o solo vas a tener dos canales. Los dos que él entiende que son los frontales a ti. Las otras tres líneas de sonido las has perdido. Lógico, lógico, pero Sí, la lógico, gente pero dice la normal. gente todavía se lo pregunta. Y es esto, tu mejor calidad es la del peor de tus componentes. Adáptate a lo que tienes y sácale el mejor partido. Si tienes una 720p, pues si toda la televisión sale en 720p, pues 720p es estupenda. Sabes que puedes echarle ahí lo que quieras, DVDs, y no pasa nada. Ah, si tienes una 1080, ostras, tírate un poco y vete por el Blu-ray. Vete a por un Blu-ray y un buen Mira, que me sonido. acabas de recordar una cosa porque había algunos DVDs que te los vendían. No, tú tranquilo, tú coges tu DVD de toda la vida, lo metes en nuestro reproductor, que él te lo rescala y te lo saca en 1080. Claro, sí, porque ahora hay una cosa que se llama la magia del tontito. ¿Vale? Entonces, resulta que los aparatos no se pueden inventar píxeles donde no hay. Entonces, él lo que hace es, si tú tienes esto, él te lo reescala, te lo estira. Entonces, si tú tienes de este 1080 y le estás poniendo 720, lo que está haciendo la tele es estirando. Tu tamaño de píxel ha pasado de ser así a ser así. ¿Por qué? Porque acabas de escalar y aumentar. ¿Qué has perdido? Nitidez, saturación, has perdido muchas cosas. Y no es la misma calidad, ni de lejos, un reescalado que un Blu-ray, Blu-ray. Entonces, yo tengo todavía DVDs a por ello. Y bueno, cuando la gente me dice, ¡ay, qué te regalo! Yo tengo mi lista de películas que quiero en DVD, porque para mí fue toda una revolución el poner el DVD del perfume y ver el DVD del perfume porque me encanta esa película, porque además conozco mucha gente que trabajó como cámara, en producción, en maquillaje, en esa película. Y el día que me la compré en Blu-ray, que de repente se me notaban los poros de la nariz al protagonista. Y yo decía, madre del amor hermoso, ¿qué he estado haciendo yo toda mi vida? Esperando que llegara el Blu-ray. Ah, tío, este LaserDisc. Sí, hemos ido cayendo por diversos escalones. Bueno, pues nada más, Carmen. Yo creo que ya hemos dado un buen repaso. Si la gente tiene alguna pregunta, pues que la haga, que aquí hay tela para cortar todavía. Esto como iniciación, yo creo que ha sido más que suficiente. Pues así que nada, Carmen, muchas gracias y sobre todo nos veremos próximamente. Pues muchas gracias a ti, ha sido un placer estar contigo esta tarde. Cualquiera que tenga dudas, ya sabéis, os vais a la Wikipedia. Un inciso, por favor. Cuenta por qué hemos retrasado un poco la grabación, que me ha hecho mucha. Lo voy a contar, pero que sepáis que hay pruebas, no solo lo he puesto en Twitter, sino que a él le he mandado Sí, una sí, sí, sí. imagen, porque es algo que, como él me decía, es la típica excusa. Pues resulta que yo hoy tenía, bueno, era el cumpleaños de mi suegra y hemos ido a comer y llego a casa y me dicen, oye, que la wifi no funciona. Y yo, claro, venía corriendo al ordenador para prepararme, o sea, porque lo tenía apagado y tal, para encenderlo, no sé qué. Yo, ¿cómo no va a funcionar la wifi si funcionaba esta mañana? Que no, no funciona la wifi. Digo, espérate que voy a reiniciarla. Y me voy al salón y me encuentro trozo de módem la antena por un lado, los cables destrozados por otro lado, mi perro había decidido que, como yo antes tenía ahí el cargador del portátil y ya lo quité porque se lo comió dos veces, pues que ahora se iba a comer el módem. Entonces se ha comido el módem. He puesto una foto del módem comido. Todavía me alucina que funcione, sinceramente, porque no tiene antenas. O sea, bueno, lo ha probado ahora María, se ha ido hasta la habitación y ya no llega, porque es que no tienes, que no queda. Los cables, por suerte, como yo los voy guardando todo, he podido sustituirlo y bueno, pues al final he conseguido que funcionara, pero realmente, siento decirlo, ha sido por mi perro que se ha comido el módem. Yo pensaba que me lo decía de coña, digo, ah, está, si lo dio el santo al cielo, sí, se me lo ha comido el perro, los ejercicios se me los ha comido el perro. Pero no, no, cuando cuelgue la entrada, que ya a lo mejor será este fin de semana, pondré la foto que me has mandado para que la gente vea realmente el destrozo que ha sufrido tu módem. Pues nada, lo he dicho, Carmen, un saludo, suerte con el módem y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.